funcionarios de altísimo nivel. El director del Departamento de Educación de Purrán, que junto con su esposa, la directora de la Escuela de Crucero, aparecen con una ficha de protección social de 6.000 y tantos puntos, lo que significa que el ingreso familiar está bordeando entre los 51.000 y los 91 pesos mensuales, cuando ambos tienen un ingreso público. Esta es una información pública y todos sabemos que es público, porque además está en el portal de la ilustre Municipalidad de Purranque, con ingresos que superan los 3.400.000 pesos, ambos. Cuando hay familias en Purranque, y las personas que me están escuchando, incluyendo a los funcionarios y yo creo que también al alcalde, cuando hay familias hoy día, tiene una ficha de protección social de casi 9.000 puntos.